amor tan diferente, que es la envidia de la gente que no sabe cómo amar. Siento que mi amor por ti es tan grande, que no hay nada que lo cambie, tú y yo y nada más. Veo que la vida es tan sencilla y es tan lindo compartirla si uno tiene a quien amar. Creo en el amor, por eso canto, aunque a veces traiga llanto a quien no quiere llorar. Amar, sintiendo cada día mucho más. Amar, sabiendo perdonar. La vida es tan sencilla y es tan lindo compartirla si uno tiene a quien amar. Creo en el amor, por eso canto, aunque a veces traiga llanto a quien no quiere llorar. Amar, sintiendo cada día mucho. Sabiendo perdón.